Muy buenos días. Intentaré en los 10 minutos que me han dado las compañeras también comentar un poco acerca de mis hermanos del TINIS y de mis hermanos del TIN, que también están teniendo el mismo problema por lo que están atravesando los hermanos de Chepeque. Soy Ademar Mole, presidente de la CPMB, que aglutina a las subcentrales del TICNIS y del TIN 1, que es el territorio indígena multiétnico. Estos dos territorios están muy juntos, por eso es que el problema que tiene el TICNIS también es el problema del multiétnico. Primeramente quiero empezar con la marcha del 90, donde mis hermanos indígenas de esa región ojeña logran conseguir algo histórico para el movimiento indígena, que en aquella vez estaba muy unido a la cabeza de la CIDOP. Se logra en el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora conseguir un decreto donde se consolida los territorios indígenas y se da la legitimidad de la existencia de los pueblos indígenas en nuestro país. Creo que eso ha sido algo que marcó la historia de nuestro país y de todo el movimiento indígena originaria campesino, porque antes no había tanta pelea entre indígena y campesino como hoy este gobierno se ha encargado de hacerlo, poniendo en dos los interculturales y otros como eran los movimientos sin tierra. A partir de este espacio, este gobierno empieza a discutir con sus actores políticos, es que el movimiento indígena como que se va separando del movimiento campesino, porque empiezan a haber diferencias ideológicas e intereses muy diferentes. Con la marcha por la defensa del TICNIS, la crisis se hace mucho más grande, porque el movimiento indígena mojeño y en sí todo el movimiento indígena en el país se siente ya la fragmentación que hasta el momento no podemos controlar. Es una pena que la CIDOP a la cabeza del hermano Adolfo Chávez, pues es cuando es despojado de la CIDOP y el gobierno introduce a la compañera Melba como representante de la CIDOP, pero con visión masista o en representatividad del gobierno. A partir de ahí, la CIDOP no existe para el movimiento indígena, porque fue un bajón muy grande que tuvimos todo el movimiento indígena. Primero lo hizo con la CIDOP y después también lo hizo con el CONAMAT. Dos organizaciones indígenas muy fuertes en el país que actualmente desde los movimientos indígenas, desde los territorios, desde las comunidades, hoy se quiere volver a reestructurar nuestra clase grande que es la CIDOP. La CPMB hoy está jugando un rol muy importante dentro de todo el territorio beniano. Ayer yo les comentaba que a la CPMB este gobierno nunca lo pudo partir. Intentó de todas formas, pero el pueblo mojeño siempre se agarró de la marcha del 90, de que el problema de un pueblo era problema de todos. Y creo que eso, hermano, es lo que nos tiene que llevar al movimiento indígena a volver a unificarnos y a salir de esta crisis en la que estamos, en esta crisis orgánica. Porque si no, no tendría sentido que nos llamemos hermanos. Yo creo que los hermanos bolivianos que estamos acá, los hermanos de otros países, también comparten los ideales que a lo mejor nuestros líderes antiguos hoy ya no están con nosotros, pero que dejaron una huella histórica dentro del movimiento indígena, dentro de los movimientos sociales y asimismo en nuestro país. Hablo del compañero Filemón, por ejemplo. Un hombre que nunca le tuvo miedo al poder. Un hombre que siempre fue de frente diciendo lo que pensaba y diciendo lo que veía que este gobierno estaba haciendo mal. Yo creo, hermano, que esa valentía, ese coraje, como también de un gran líder indígena en nuestro país, en el Beni, como fue nuestro hermano Pedro Ignacio Muiva, que se rebeló a la colonia y puso el primer pie, el primer grito de libertad de los pueblos indígenas en el Beni, en Mojo y en sí en nuestro país. Y así, hermanos, hay muchos líderes de los cuales podemos aprender en la actualidad. Hoy, hermanos, nos sentimos amenazados porque nuevamente el tema del TINIS, este gobierno lo volvió a retomar. Ayer decía una compañera que en la agenda de octubre pues se dijo fuera las transnacionales, y este gobierno se encargó de volver a traer a las transnacionales, y ahora más con fuerza, ¿no? Entonces, eso el TINIS hoy está sufriendo, porque al TINIS hace 4 a 5 años que viene sufriendo inundaciones, y este gobierno se le ocurre decir una cosa tan descabellada que para salir de las inundaciones hay que construir 2 represas hidroeléctricas también en el TINIS, porque esa sería la solución para el problema de inundación de mis hermanos en el TINIS, cuando todos sabemos que es la locura más grande que se está pensando. Si hoy tenemos inundación, pues mañana con la hidroeléctrica tendremos sequía, que sería fatal, ¿no? Y nuestros hermanos sí se verían muy afectados en el TINIS, no solamente en el TINIS, sino en todos los otros territorios indígenas, porque el agua viene corriendo desde arriba hacia abajo. Entonces, eso, hermano, nos preocupa a nosotros como CPMB, y hemos dicho de que este gobierno tenemos que enseñarle de que nosotros lo pusimos y nosotros lo podemos sacar, de que nosotros le dimos un plan de gobierno, no lo llevó a cabo, y que nosotros estamos en nuestro derecho de decirle, hermano, le estás pelando, y queremos que des campo a otro hermano que a lo mejor lo vaya a hacer mejor. Eso es lo que creemos los pueblos mojeños. Y ojalá, hermano, que también ustedes lo puedan compartir con nosotros, porque decía el hermano acá, yo creo que el problema del Bala, del TINIS, debería ser un problema de todos los bolivianos, porque estamos hablando de la sobrevivencia de seres humanos que se sienten muy amenazados por la construcción de estos proyectos, que con la visión de desarrollo y de salir de la extrema pobreza se nos quiere imponer. Como decía el hermano acá, las consultas se las deben hacer antes pues, de que se los hagan los proyectos, y no cuando estén hechos. Y este gobierno se ha empecinado en primero hacer los proyectos y después consultar. ¿Qué sentido tendría, pues, no? Lo último, en la marcha del 90, mis hermanos multiétnicos consiguieron el decreto 22611, que les garantizaba que las ex concesiones forestales, una vez culminado el tiempo de aprovechamiento, iba a ser pasado a los territorios indígenas de esa zona, cosa que este gobierno se encargó de borrarlo, se encargó de anularlo, y declarando esas tierras como áreas fiscales, y que hoy están siendo amenazados mis hermanos chimanes para ser desalojados de esa zona, donde todos sabemos que es la única forma, el único espacio donde ellos pueden sobrevivir. O sea, ante eso, hermano, no nos podemos quedar callados también, ¿ya? Porque hay gente que aún habla su idioma, habla su lengua, y que son colonias, hermano, que es increíble llegar y poder convivir con ellos. Y si esas tierras se las dan a gente que no tiene nada que hacer ahí, estos hermanos van a desaparecer, y a lo mejor los vamos a ver en las terminales, en los aeropuertos también, pidiendo limosna, lo que sería muy lamentable para nosotros, y que en nuestros tiempos, como gente activista, dejamos que eso suceda. Yo les quiero pedir, hermano, a nombre de mis hermanos del TINIS, a nombre de mis hermanos del multiétnico, poder resistir, seguir haciendo resistencia y poder hacer una plataforma de lucha para que podamos decirle a este gobierno que el movimiento indígena, el movimiento social en el país aún están vigentes y que se los tiene que respetar, y que también somos parte de este país. Muchas gracias, hermano.